Contarles a la comunidad que estamos próximos a abrir el Jardín Infantil Bosque Educativo, que está ubicado en Avenida del Bosque 481, en la comuna de La Calera, específicamente en la población El Bosque. Y las familias pueden acercarse al jardín infantil solo con el certificado de nacimiento y el resto de la documentación va a ser solicitada en el proceso de la entrevista. También queremos contarle a las familias que es importante que los niños puedan asistir a este jardín infantil, ya que van a poder socializar, compartir, van a aprender a reconocerse a sí mismos, van a ir forjando su identidad, su autonomía, van a jugar, van a explorar, van a descubrir libremente, van a potenciar sus fortalezas, su creatividad. Vamos a contar con espacios educativos con mobiliarios, con materiales didácticos acordes a cada etapa. Y lo más importante es que los niños van a recibir una educación, una alimentación y cuidados gratuitos y de calidad por parte de equipos pedagógicos calificados. Los esperamos.